El invitado de hoy es el doctor Osvaldo Holguín Cayo, doctor en historia y profesor principal de la Pontificia Universidad Católica. Ha publicado, entre otras obras, una estupenda biografía parcial de Ricardo Palma, que solo comprende los primeros 27 años de la vida de nuestro gran tradicionista. Se publicó hace 20 años y es un modelo de investigación y diligencia. La obra más reciente de Holguín versa sobre los cafés y fondas de la Lima del 800. Y vamos a conversar precisamente sobre esto. Bueno, es una obra muy extensa y noticiosa, y en la que he podido explicar, ¿no?, datos no directamente relacionados con el asunto que desarrolla el autor, ¿no?, que es el asunto de los cafés y de las fondas, pero datos que para mí han resultado útiles e interesantes, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un ensayo sobre las mujeres fumadoras del 800. Entonces reuní todo lo que pude acerca, ¿no?, de las fumadoras de esa época. Pero aquí veo, en el libro de Holguín, en la página 176, ¿no?, la cita de un norteamericano, Franklin Buck, ¿no?, que se expresa agradecido del mucho fumar de los limeños, se expresa agradecido en los términos siguientes. Dice: gracias al cielo, por fin he encontrado un lugar donde el humo de tabaco no es ofensivo. Todo el mundo fuma y hay humo en todas partes. He estado deleitándome en una nube de humo desde que he estado aquí en Lima, ¿no? Claro, ustedes imagínense, pues, todo el mundo fumaba, ¿no? Entonces nos parecíamos a los chinos, ¿no? Cuando entrevisté al profesor Dañino, que es un gran sinólogo, yo le preguntaba, ¿por qué es una nación más fumadora, pues, que hay en el planeta Tierra? Y él me decía que, por ejemplo, para entrar en los restaurantes, eso que nosotros llamamos los chifas, había que hacer así, ¿no?, porque había una cortina de humo, ¿no? Son muy fumadores los chinos. Bueno, el café tiene, entre otras atribuciones, ¿no?, la del establecimiento donde se vende y toma la bebida, y donde se hacen también, como dice la corporación matritense en un fraseo decimonónico, se hacen también otras consumiciones, ¿no? Bueno, ahora el lexicón oficial dice que la fonda es el establecimiento público, ¿no?, de categoría inferior a la del hotel, o más antiguo, donde se da hospedaje y se sirven comidas. ¿A usted le parecen satisfactorias estas definiciones que da la Academia de Fonda y de Café? En cuanto a la definición de fonda, la relaciono con el siglo XVIII. Yeah. Es en el siglo en el cual esta palabra se introduce en el castellano. Creo que viene del italiano. Y con ese significado, lugar público en el cual se daba hospedaje, alojamiento y también alimentación. O sea, dos servicios. Y por eso se trataba de un lugar valorado, estimado, que tuvo bastante buen éxito. Y creo que también usted dice por ahí que si uno quería comer bien en esa época, pero la comida era cara, entonces iba a la fonda, ¿no? Eso ya en otro momento. ¿En qué momento? El libro empieza en el último tercio del siglo XVIII. Ajá. Cuando fondas y cafés son nuevos en Lima. Claro. Se han introducido en ese periodo de tiempo. Pero continúa por el siglo XIX hasta antes de la guerra con Chile. ¿76? Sí, exactamente. Y en esas últimas décadas que trata el libro, digamos la década de 1860, la de 1870, la fonda decae mucho. Ajá. La fonda decae mucho. Y entonces decae, entre otras razones, porque se introducen los restaurantes, que son los grandes establecimientos públicos de alimentación, ¿no?, de servicios gastronómicos. Y la fonda baja de nivel, ¿no? Viene a ser como un restaurante de segundo orden. Yo recuerdo que don Federico Moro tiene, y más de una vez ha escrito sobre el particular, un artículo donde defiende un uso que según él se estaba perdiendo en su tiempo, y era el uso del participio activo de restaurar, restaurante, ¿no? Y entonces la gente estaba diciendo restaurant y restaurant, ¿no? Sin la E final, etc. Y él decía, no, yo en mi jornada de trabajo gasto fuerza, entonces voy al restaurante para restaurarlas, ¿no es cierto? Sí. Por eso se llama así, etc. E insistía mucho, pero parece que la influencia francesa, porque esto es una influencia francesa, terminó porque la gente decía restaurant, ¿no? Exactamente, exactamente. En castellano la palabra ya es vieja, entonces ya tendría que haberse castellanizado plenamente, ¿no? Y también tendríamos que decir restaurador, claro, ¿no? Antes que restaurantero, ¿no? Como se escucha en la actualidad, ¿no? Ahora, por otra parte, usted dice que el antecedente inmediato, ¿no? Del café era la alojería, ¿no? Pero, ¿qué cosa ofrecía la alojería que no pudiera ofrecer el café? O al revés, ¿no? Porque como antecedentes inmediatos está el chocolate, el mate, ¿no? Y la aloja. Entonces, uno, claro, se explica que haya sido desplazada la aloja, pero ¿por qué fue desplazado el chocolate y el mate? Bueno, ambas bebidas calientes reinaban en los espacios domésticos. El café se introduce primero en espacios domésticos del nivel alto, pero muy pronto se abren locales públicos en los que se sirve café, ¿no? Y junto al café otras bebidas, ¿no? También chocolate, helados, a veces bizcotelas, ¿no? Es ya un local muy refinado. Es un local en el que se ha previsto una decoración, un mobiliario, un servicio de mozos, ¿no? ¿En la alojería no había? No. No. En la alojería todo era más rústico, más pueblerino, más elemental, más tradicional, más popular, ¿no? Yeah. El café entra en Lima y en otras ciudades con un tono de refinamiento que no se conocía hasta entonces en ninguna ciudad de Hispanoamérica. Y en Lima, ¿no? El primer café es de 1771. Y no solo es el primer café de Lima, sino es el primer café de Hispanoamérica. Ahora, ¿esto es por obra de franceses e italianos? Así es, así es. Y gracias al espíritu mundano, diríamos, del virrey Amat, que fue el que dio pase a estas novedades en una sociedad que, como todos sabemos, era bastante conservadora, pacata, temerosa, y cualquier elemento novedoso podía suscitar críticas, observaciones, etcétera, ¿no? Pero una cosa, ¿no? Si hemos de creerle a Flora Tristán, y yo en muchas cosas le creo, en otras no mucho, pero le creo en muchas cosas. Pero, por ejemplo, en la Lima que ella conoció, ¿no? Ella dice que no haber visto en ninguna otra parte a una mujer más libre que la limeña. Entonces, esta pacatería y esta cosa que usted menciona, ¿cómo se vinculan? Bueno, operan en espacios separados, diría yo. Sí, la mujer limeña es muy libre, se cubre con el manto, sale tapada de su casa y es muy libre de... Hasta mediados del 800. Exactamente, hasta 1850 y tantos, ¿no? Cuando los viajeros dan cuenta de ya la desaparición de la tapada. Pero al mismo tiempo hay otros sectores muy críticos, muy observantes, ¿no? La iglesia cuestiona cualquier elemento que va que va en contra de las costumbres, ¿no? Entonces, son situaciones y conductas y actitudes que coexisten en el mismo espacio prácticamente. Usted dice que en la Europa del 700 el café y los cafés contribuyeron a reducir el consumo de bebidas alcohólicas. Ahora que eso no se podría afirmar también si ocurrió en Lima, ¿no? En la Lima del 800, ¿no? Pero sí hubo un gran aumento de las chinganas en el siglo XIX y la crecida venta de bebidas alcohólicas. Pero vea usted, yo no veo la conexión, porque son cosas completamente distintas, ¿no? El café y el alcohol. O sea, una cosa, la aparición de una cosa, ¿por qué va a desterrar a la otra? Y viceversa. Sí. Esa información viene de un autor europeo, de un estudio dedicado a cafés europeos, ¿no? Y entiendo yo que el autor ha querido decir que el establecimiento de locales públicos en los cuales un público masculino acudía para conversar y tomar café, ¿no? Redujo la clientela de las cantinas considerablemente. Me parece que por ahí va la cosa. Por haber sido los cafés, establecimientos públicos, de pero eso valía general, en Europa. En Europa. Aquí no. No, la cita está referida a Europa. Porque usted también habla del aumento de las chinganas. El aumento de las chinganas, sí, es una situación que se da en la época de mayor crisis que vivimos, después de la independencia, los años del caudillismo, de la anarquía y de la pobreza. Cierran muchos cafés, pero se multiplican las chinganas. Las chinganas aumentan considerablemente. Y las chinganas eran pulperías de categoría muy inferior. Claro. ¿No? Y a las chinganas acudía un público que iba muchas veces para beber, ¿no? Bebidas espirituosas, ¿no? El once. ¿No? La palabra aguardiente tiene 11 letras, ¿no? Entonces, sí. Fuente se ríe de eso, ¿no? Vamos a decir el once. El once. ¿No? Vamos a hacer acá una primera interrupción y ya regresaremos.